todo lo que yo he querido hacer y lograr para encontrar mi paz. Se ha ido en vanas luchas que no recuerdo cómo. He tenido tantas cosas, pero mi vida no cambió del morir hasta que a vivir y a sonreír. En las nubes disipó y en gozo él cambió todo mi lamento. Encontró mi corazón. Que tú me das, hoy soy feliz.